Crees lo que crees porque conté una historia que era tan mentira y que no fue. Y ahora ves lo que ves porque no estoy, no sé si me explico. Tú no eres tú porque yo soy una gran mentira que nunca pude arreglar. Y ahora ves lo que ves porque te vas y yo lo siento. Pregúntame si quiero patinar sobre este hielo que se ha creado aquí.